Radio Naval presenta Ecuador en la Antártida. ¿Sabías que el Ecuador está presente en la Antártida? Cada año, nuestro país realiza expediciones al continente blanco, donde científicos, comunicadores y artistas trabajan juntos para investigar, crear y compartir conocimiento. Estas acciones se enmarcan en el programa de difusión Arte y Cultura, que cuenta con dos componentes clave. Por un lado, el componente de difusión que integra a expertos en periodismo y comunicación en las expediciones antárticas. Su misión es contarle al país lo que hace el Ecuador en la Antártida, destacar la importancia de nuestra presencia y dejar un registro histórico visual y gráfico de estas expediciones bajo la coordinación del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Y por otro lado, el componente de arte y cultura que integra artistas del Ecuador para crear procesos artísticos inspirados en la Antártida bajo ejes de investigación y creación artística, uniendo arte, ciencia y conciencia ambiental. Así, el Ecuador fortalece su identidad antártica y comparte con su gente el valor de cuidar y conocer este ecosistema único. Si quieres conocer las bases del programa, revisa nuestras redes sociales y postula hasta el 31 de marzo del presente año. Ecuador en la Antártida.